You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 298 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y bienvenidos al undécimo aniversario de esta emisora, Agora Sol Radio. 11 años de Radio Libre que hoy celebramos en el huerto de Adelfas, en el huerto urbano aquí al lado de la M30. Y que lo vamos a celebrar con un programa canino de canciones con nombre propio. Unas buenas y otras malas, como los pimientos de Madrón, ¿no? Unos pican y otros no. Empezamos. Muy buenas, Juanfran, ¿cómo estamos? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Pues bien, aquí a Sol Feroz, pero contento de estar hoy celebrando los 11 años de Agora Sol Radio. Nos está pegando ya el solecito, ¿eh? Sí, a mí en el cogote, menos mal que llevo coleta y me hace un poco de visera. Yo me escondo aquí en el sombrajo, pero luego toco el ordenador y unas teclas queman y otras, ¿no? María ha sido más lista porque se ha echado crema. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Bueno, me he echado crema para no quemar, básicamente porque venimos un poco blancas del invierno, pero hace un día fenomenal. Un poquito exageradas que soy con lo del calor. Son las 12 de la mañana. Cuando lleguen las 3, ¿cómo vais a estar? Comiendo. Sí. Y muertas, ¿no? Sí. Sí, escondidos por ahí. Hoy estamos en directo y hoy ya sabéis que estamos celebrando los 11 años de Agora Sol Radio con una fiestuki especial de maratón de radio en directo en el huerto de Adelfas, y va a haber comida vegana, va a haber bebida, a precios populares, por supuesto. ¡Pasarse, hombre! Las que estéis escuchando en directo, pues estamos en la calle Cerro de la Plata, sin número, muy cerquita de la M30, metro Pacífico Puente de Vallecas, o la Renfe de Méndez Álvaro. Entrada gratuita, dentro de un par de horas va a haber aquí una paella vegana que se van a currar aquí los compañeros. Y las que lo estéis pillando en el podcast, pues nada, buscad algo en la nevera si encontráis, a ver. Igualmente va a vuestra salud lo que nos vamos a comer y a beber hoy aquí y lo que os vamos a contar en este ratito, porque aquí se viene también a hacer radio, cómo no. Aprovechamos para saludar también a las más de 20 radios libres y comunitarias que redifunden este programa Barrio Canino todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Os recordamos nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org, la web de esta emisora agorasolradio.org, donde están almacenados no solamente los programas de Barrio Canino, también los de todos los compañeros que nos acompañan ahora en parrilla, que cada vez son más además. Y como decimos, hoy celebrando el 11 aniversario, undécimo aniversario, 2011-2022 de Agora Sol Radio y casi también de Barrio Canino, que nos va a coincidir el aniversario del programa, que es dentro de algunas semanas, nosotros un poquito más tarde que la radio, y nos va a coincidir con el programa 300. Estamos hoy en el 298. A ver, ¿qué hacemos? Yo quiero recordar una vieja idea que había. Estamos teniendo ahora mismo una asamblea abierta en directo en Barrio Canino por aquel programa en el que íbamos a hablar y hablar y hablar sin límite de tiempo. Venga, un maratontón. María, ¿estarías lista? Ha puesto cara de miedo, pánico, terror. ¿Tienes crema suficiente para no, eso? Sí, o sea, que es que a lo mejor la gente deja de escucharnos y también es un poco triste, ¿no? Bueno, para los camioneros. Es un reto. ¿Cuándo podemos hablar sin cortar? No, sí. El reto no es ese. El reto es cuánto está dispuesta la gente a escuchar, ¿sabes? Bueno, lo podemos sacar por fascículos, como hacemos. Eso sí. Sí. De tres en tres horas, cómodamente. Programa 300.1, 300.2, 300.3. Y sería... Hablamos de lo que queremos, ¿no? Sí. Libre, completamente. En nuestro programa y venimos a hablar de lo que queramos. Nos falta un factor importante en esto de enrollarse con las persianas, que sería el doctor Harry. Sí, es verdad. Sí. Sin ese nos caen un par de horitas, por lo menos. Cuando hagamos el 300 tenemos que haberle podido recuperar a Harry. Un día que tenga un rato libre de 8 o 10 horas. ¿Y hoy qué, Juan Franer, hoy qué? Pues ya os hemos contado, hoy estamos grabando este programa en directo desde el Huerto Comunitario de Adelfas, calle Cerro de la Plata, en Madrid. Sabéis, paella vegana, pisto y muchas delicias va a haber aquí para comer. Y ya que lo mencionamos, el huerto esta temporada está, vamos, como un vergel que no había visto yo nunca antes. Tenemos muy buenas cenas de aquí, tenemos una sombra. Bueno, va y viene esta sombra, la verdad, pero bueno, nos da cobijo. Hay mucho cable, eso sí, como siempre que montamos un sarao, tiramos metros y metros y metros de cable. Unos buenos altavoces para tronar a todo el mundo. Un par de compas que se van a empezar a currar la paella vegana por aquí al fondo en breve. Y mucha gente de la familia de Ágora Sol Radio. Y los y las que están por venir. Así es como vamos a celebrar el undécimo aniversario de la Radio Libre, autogestionada y asamblearia que acoge a Barrio Canino desde hace 11 años. Y con la que hemos hecho, con el de hoy, 298 programas. 298 programas que se dice pronto, pero ya os podréis imaginar la de horas de lectura, de ver vídeos documentales, de escuchar música, de leer batallitas que nos ha llevado a preparar estos 298 programas. También la de llamadas de teléfono, la de mensajitos de WhatsApp y de Telegram que hemos tenido que enviar para las invitadas. La de horas de viaje, de metro, que nos han supuesto ir y venir a hacer estos 300 programas. La de horas que hemos estado en el estudio, por supuesto, claro que sí. La de cervezas que han caído. Estas sí que son incontables. La de humo que ha supuesto nuestro y de los invitados. La de folios que hemos gastado. Esto sí que sería inconfesable. Sí, no lo podemos decir. Y luego ya lo que sí que sería incontable sería la de teclas que hemos pulsado para escribir todos y cada uno de los guiones del programa, que esto sí que podemos decir que son normalmente bastante enciclopédicos. Por si no lo habéis intuido algo aún, pues bueno, ahí está. Y también la de veces que hemos puesto perro, dog, can, chien, sakura, gos y hasta Lee Perry en los buscadores para encontrar la canción canina de cada programa. ¿Tú te acuerdas cómo se decía perro en malayo? Porque ese ya, lo hemos puesto. Sí, también lo hemos llegado a poner. No lo recuerdo. No, yo tampoco. Hemos tirado de Google Translate indecibles veces para poder hacer esto. ¿Y todo esto para qué, María? ¿Todo esto bien, para qué? Pues todo esto que tiene premio. Y por supuesto la enorme cantidad de gente que hemos conocido, la experiencia y el aprendizaje que nos ha supuesto, la de amigas que hemos hecho por el camino, bla bla bla bla bla bla. Todo eso se queda pequeño al lado del premio mayor, que nos hagan una canción. Nos han hecho una canción. Una canción dedicada a Barrio Canino, que se llama Barrio Canino Living la Vida Perra, perpetrada por el Chava. Más. Luego la vamos a escuchar. El Chava del 8. Hay aquí un señor conmigo que ha dicho: madre mía, por favor, eso querrá decir algo, ¿eh? Y es un cómico profesional, o sea que o la broma ha sido muy buena o ha sido muy mala. Un poquito mala. Claro, si conocierais al Chava veréis que tiene más sentido del que yo he... Bueno, la vamos a escuchar, bueno, ¿no? La vamos a eso escuchar. Luego la escucharemos a, porque la hemos puesto de canción canina. ¿Cómo no? Pues sí, a mí me ha flipado muchísimo todo esto cuando yo me enteré que hay una canción con nombre propio dedicada a Barrio Canino. Que hemos alardeado muchas veces de que hemos puesto la canción más canina de la historia, pero ya no podemos superar eso este es, listón. Eso está hemos llegado al tope. A partir de aquí, todo bajada. Pues bien, pues todo esto nos ha inspirado a traeros un programa monográfico musical, para no pensar mucho, de canciones con nombre propio dedicadas a personas en concreto. Unas para bien y otras para mal. Así que va a ser mucha música, un poco de historias. Hoy nos hemos atado en corto para no soltar nuestras clásicas chapas interminables. Así ha tenido que ser para poder escuchar mucha música. Porque queremos también un poco amenizar el rato a toda la gente que está por aquí en el huerto de Adelfas y no rayarles ni que sufran mucho, aunque luego aprendan, pero bueno. Así que nos vamos a acompañar de estos olores que nos vienen de la paella, que todavía no están no están cocinando, pero que nos los imaginamos, porque esto está escrito en el guión y yo lo voy a decir. Pero lo que sí vamos a hacer es celebrar con toda la gente que está al otro lado de la escucha el cumpleaños de Ágora Sol Radio. A por otro sorteo. Pues sí, lo decimos casi cada programa. En Barrio Canino se sufre, pero se aprende. Y hoy vais a escuchar a un menda al que seguramente no habréis escuchado cantar jamás. Esto no es fácil escucharlo en otro sitio. Y es una canción inédita dedicada a Barrio Canino. El Chava es el autor, ya lo hemos dicho. Es un plastautor de Alcantarilla. Como gustan tanto las etiquetas, pues nos hemos inventado una, yo creo que única y genuina, a la que solamente el Chava pertenece. Plastautor de Alcantarilla, él es blusero y además obrero de estos currelas a los que se les junta la noche con el día, ¿no? Dice, en la letra de la canción dice, las 6:05, y dice, claro, no sé si de la madrugada o de la mañana, porque esa es una de esas horas en las que no sabes si empieza el día o si acaba, ¿no? Según si vas o si vienes. Y claro, si habéis estado alguna vez a esa hora, en un andén del metro, os habéis preguntado esto, ¿no? Si es muy tarde de ayer o muy pronto de hoy. Claro, muy pronto, depende, claro. Si te vas a acostar o te acabas de levantar, si vienes de farra o vas a currar. Yo tengo que confesar que a mí se ha juntado más mi noche con el día de muchas personas. Y cuando estás en un andén de metro o de tren y te fijas en la gente, dices, sabes perfectamente quién es quién. Claro, yo hablo desde ahora. Sí. Desde ahora, no desde hace 20 años. Entonces desde claro. Ahora es mierda. 6 de la mañana, mierda. La gente que va en el metro, mierda. Vamos a currar. O sea, mi yo de hace 15 años hubiese juntado con tu yo de ahora. Eso es. Exacto. Eso es. Chungamente. Me da un poco de palo ahí decir, hostia, que esta gente. Y ahí hay cruces de miradas, sí. Desiguales. De mala hostia. Desiguales. Sí. Uno sonríe, el otro no sonríe. Te mandaba la obra yo. Yo tengo que reconocer que empecé bien, o sea, era de los que venía a esa hora, pero que a lo largo de mi vida he acumulado más veces a las 6:05 por motivo laboral que por motivo de farra. Al final mi vida se ha torcido mucho. Bueno, al final, claro, cuando tú te haces esa pregunta, ¿no?, de si es tarde o es pronto, a las 6:05 de la mañana, en el andén del metro... Claro, básicamente hay una cara, ¿no?, que tú pones y te va cambiando según si vas o si vienes, como decimos, ¿no?, si vas o vienes de trabajar. Pero hay una cosa en común, de toda la gente que se hace esa pregunta, aunque cada uno tiene respuestas diferentes, y es que lo dice muy claramente el Chava aquí. Todos ellos, los que van y los que vienen, los que se acuestan y los que se levantan, todos ellos están haciendo una cosa: living la vida perra. Las 6:05 en Nueva Numancia, no sé si de la mañana o de la madrugada, aprieto el paso, tren se me escapa, mastico el enfado con las pocas ganas. Pero mientras voy escuchando por todo el camino lo que esta semana me cuentan, me embarca en camino. ¿Cuál es tu clase social? La cosa está muy clara. ¿Qué hacemos para cooperar o para ser desgraciadas? Día es cada vez más cuesta arriba, pero más fácil de llevar es echándose unas risas, escuchando a gente que ocupa sus casitas, que montan sus redes y con ellas reivindican. Pero mientras voy escuchando por todo el camino lo que esta semana me cuentan, me embarca en camino. Está muy clara, hacemos para cooperar o para ser desgraciadas. Vive la vida perra, vive la vida perra. Vive la vida perra, vive la vida perra. La vida perra, living the wild side. ¿El lado salvaje? Claro. Vale. Venga, pues empezamos con las cancioncitas que hemos ido eligiendo. Y yo empiezo con una que el Jero, cantante de Los Chichos, es el protagonista de la siguiente canción que os voy a poner, que es de Estopa, que se llama Del medio de los chichos. Jero fue el compositor principal del grupo y además el cantante, que falleció tirándose desde la terraza de su casa en El Pozo, que está aquí en Vallecas. Los Chichos también colaboraron haciendo las bandas sonoras de películas que se hicieron conocidas como películas kinkies, por ejemplo El Vaquilla, que aquí pues tiene mucho éxito este tipo de películas. Aquí te refieres en esta mesa, ¿no? Sí, claro. Y en muchas mesas más, ¿eh? Bueno, claro, pero eso no lo conozco, pero lo de aquí lo conozco. Mínimo se ha hecho programa, con lo cual. Estopa en esta canción hace un homenaje a Jero principalmente y a Los Chichos en general. Y tú cuando escuchas Estopa, pues se nota la influencia que tuvieron de Los Chichos o de Los Chunguitos. No sé si... ¿Cómo se llama este género musical? Tiene un nombre, igual que Cine Kinky era Cine Kinky. Esto tenía un nombre también, ¿no? Más allá de rumba. Claro, pero rumba es más catalán. Estos eran de Madrid. Sí, pero bueno, es rumba. Igual, rumba, pues venga. Vamos a llamarle rumba cañorrotera. Claro, es decir, que yo pensaba algo así. Claro, por que decir tenía, algo. Bueno, sí. Entonces, influenciados por la rumba cañorrotera y por también un poco de rock... y le cantan a Jero en una de las frases que dicen: el del medio de los chichos se me ha aparecido en sueños, me ha dicho que en la otra vida yo era un perro callejero. Dale ahí con la rumba. Dale ahí, canción canina. Otra canción canina. Dos dedos, dos dedos. Y sin tirar del hiperri. Y el del medio de los chichos se me ha aparecido en sueños. se me apareció y me ha dicho: de tu rumba soy el dueño. Vamos, José. Y el del medio de los chichos me ha dicho que en la otra vida se la han olvidado la pena, se acuerda de la alegría, pero me ha dicho que está muy solo, ya no tiene compañía. El del medio de los chichos me ha dicho que soy muy bueno, que tengo buen corazón y que nunca voy sereno, que se me nota en los ojos, que mi mirada es de hielo. Me ha dicho que en otra vida yo era un perro callejero. El del medio de los chichos se me ha parecido el sueño. El del medio de los chichos me ha pedido los favores, que sea su mensajero y una canción de colores. Me ha dicho que abra la puerta, que abra también los balcones y que cante esta rumbita para alegrar los corazones. Y el del medio de los chichos se me apareció esta noche. Ay, Juan Franer, ¿quiénes se nos habrán llegado a aparecer en sueños a nosotros que no haya sido el del medio de los chichos? Si yo contase, tío. Esta noche, mi vecino, de enfrente. No jodas. En serio, tenía COVID y estaba viviendo en mi casa, no sé por qué. Madre mía. Ese ha sido mi sueño esta noche. Sí, sí, sí. Hostia, qué pesadilla, ¿no? Si conocieses a mi vecino, más. Ya. Pues a mí se me ha parecido Richard Galapaz, que yo estoy últimamente viendo mucho el Giro y he soñado con él. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema dedicado. A ver, tras la victoria de Arnold Schwarzenegger, sí, Arnold Schwarzenegger, como gobernador de California, que no se nos olvide nunca que este tipo ha sido gobernador de California, Jane County y las She-Wolves revisitaron el clásico California Averales de Yellow Biafra, que por entonces le dedicó al gobernador demócrata de California. Pues ellas se lo rededican a Arnie, que por aquel entonces, dicen en la canción, ha venido para parar la amenaza del matrimonio gay. Y pues sí, la verdad es que Arnold mantuvo una posición un tanto difusa respecto a esto. Por un lado, vetó un montón de leyes que lo permitían y a la vez firmó un montón de leyes que protegían al colectivo LGTB de discriminación. Lo cierto es que todas estas idas y venidas de leyes provocaron una serie de juicios cruzados y disputas legales que acabaron con la legalización del matrimonio igualitario por el Tribunal Supremo en Estados Unidos. Y entonces Arnold Schwarzenegger se convirtió en un firme defensor del matrimonio gay. Fíjate tú. Fíjate tú. Vamos allá. California a Perales. God told me to kill you. California Uberales. Hoy vamos a cambiar un poco de tercio sin cambiar de tema, fíjate. Vamos a... Bueno, por ahí vienen anunciando cerveza. Escucharéis cosas raras hoy en el programa porque, sí, como hemos dicho, estamos aquí en el huerto. ¿Qué pasa cuando le das el megáfono a la gente? Sí, lo mejor que puede sonar es... A ti te ha pasado también antes. Es, ¿eh? Sí. Un tío con un megáfono, sí, sí, sí, trayendo cerveza. Ahora suena menos el tren porque han puesto ahí con unos parapetos. Pero bueno, escucharéis cosas raras a lo largo del día. Porque estamos aquí en la calle, muy cerquita de la M30, rodeados de compañeros y amigos y también de la gente que pasa por la calle. Hoy no está aquí el doctor Harry, que le echamos de menos cada programa que no viene. Y dice siempre eso, de oh, qué placer ver a la Parge caer, y lo repite una y otra vez. Así que hoy vamos a escuchar A Todos Tus Muertos y este tema que dedicaron a Nelson Mandela y a la lucha contra el racismo en Sudáfrica, ¿no? Ya que estábamos escuchando este California Uberales y todo esto que siempre subyace cada vez que hablamos de Estados Unidos, pues vamos a seguir hablando de la lucha contra el racismo, en este caso en Sudáfrica. Dicen ellos, ¿no? La policía baña el gueto con sangre y desalojan a las familias de sus chozas. Dice, pero saben que tambalean y van a caer, ¿no? Y luego dice esto de, oh, qué placer ver a la apartheid caer. Para los que conozcáis esta versión, la versión del disco, que mola un montón, la versión dub, que también está en los extras del disco según qué versión tengáis, y también la del directo de La Argentina te asesina, hoy vamos a traer una versión diferente, muy guapa también, que pertenece a unas grabaciones que llaman Todos Tus Muertos, las demos de 1985 al 89, que han ido publicando prácticamente recientemente, los últimos años, los últimos meses del 2021, estos meses atrás, y que suenan, bueno, suenan bien, a ver, suenan bien con el desafine habitual de esta gente, ¿no? Pero que luego molan un montón. Y que, bueno, que suena muy Todos Tus Muertos, a nosotros nos gusta mucho. Me quedo con esta versión, ¿eh? Mira lo que te digo. Me ha flipado mucho. Es muy molona. El bajo suena a cañón y para mí eso ya es motivo de traerla. Claro que sí. Mandela, Todos Tus Muertos. Y la insurrección se acelera, y la insurrección se acelera. El espíritu Bambata crece en Soweto y Sharpeville. La lucha del minero se extiende por toda África, la policía baña el gueto con sangre y desaloja a las familias de sus chozas. Pero sabe que van a caer. Suena, ¿eh? Suena. Venga, pues después de habernos dejado las caderitas aquí bailando, Pues continuamos con una movida que ahora está muy de moda, que es Putin por la invasión a Ucrania. Pero Pussy Riot, que es el grupo que va a sonar ahora, que es un grupo ruso, ya le daba cera en todas sus canciones prácticamente desde que empezaron. De hecho, uno de los motivos que las llevó a formar el grupo fue hacer canciones donde denunciaban los abusos del gobierno de Putin. Y a Putin no le voy a dedicar ni un segundo. Esta canción, Virgin Mary, Put Putin Away, pertenece a una actuación que hicieron en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú como forma de protesta a la reelección de Putin en 2012. Hay por ahí un documental sobre Pussy Riot de cuando hicieron este vídeo y luego la represión que tuvieron, que es bastante brutal y esclarecedor de cómo vive esa gente, ¿no? Más o menos, creo recordar que las dejaron cantar como un minuto o así e inmediatamente fueron bajadas y detenidas. Y el resto de la historia, si no la conocéis, pues ved el documental este. Cagarse en la iglesia y en Putin en Rusia significa ir al talego. Unas tías muy valientes y no suficientemente reconocidas por lo que hicieron. De hecho, venían a España a tocar y han cancelado el concierto porque no han vendido suficientes entradas. O sea que una tristeza. Así que os dejamos con Pussy Riot. Путина прогони, Путина прогони, Путина прогони. Чёрные рясы, золотые погоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса. И правда отправит Сибирь к нам. Глава КГБ, главный святой, ведёт протестующих без опыт конвой. Кто вас святейшего не оскорбит? Женщина может рожать и любить. Школу к тебе идет проповедник. Иди на урок, принеси ему денег. Патриарх Гудяй верит в Путина, лучшему Бога, сука, верил. Поезд тела не заменит митинга. Ты протесты с нами, представь его, Мария. Se escucha el nombre de Putin ahí, si pones atención. Claro que sí. Pues vamos a bajar un poco el tono. Y vamos con los Vaselines, que eran un dúo de rock y pop alternativo de los 90, finales de los 80 y principios de los 90, formado por Eugene Kelly y Frances McKee. Y saltaron mundialmente a la fama pues cuando Kurt Cobain, ya sabéis, cantante de Nirvana, empezó a reivindicarles día sí, día no, y tocó un montón de versiones de sus canciones. Bueno, pues el primer LP de los Vaselines, llamado Doom Doom, pues la banda reivindicaba a H.P. Lovecraft, escritor de culto, inventor de los mitos de Cthulhu y del cuento materialista de terror. H.P., nadie le llama... H.P., ya es que lo he dicho para hacerme el guay. Yo digo H.P. Como H.B.O., ¿quién dice H.B.O.? H.B.O. Nadie. H.B.O., pues. Como de hecho, la gente YouTube, dice Lovecraft, ¿no? YouTube, Lovecraft, sí. Claro. Tal Pero cual. Yo lo digo entero. Me parece muy bien. Debería haber dicho Howard Phillips, que era su nombre. Pero bueno, como decía yo de joven, vamos a dejarnos de tonterías, H.P. Lovecraft. Así lo decía yo de joven, cuando le leía y me encantaba. Ellos decían, H.P., H.P., Hewlett Packard, lo que sea, fue un gran escritor. Espero que le hayamos hecho justicia con este tema, ¿se entiende? Kill your friend. Seguimos en este programa 298 de Barrio Canino, programa hoy que dedicamos a estas canciones con nombre propio, con las que estamos amenizando este undécimo aniversario de Ágora Sol Radio, que estamos celebrando en el huerto comunitario de Adelfas, aquí con los compañeros de la emisora, en una emisión especial desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que vamos a tener una comida popular dentro de un ratito por aquí. Nosotros siempre hacemos de teloneros a todos los compañeros. Y, joder, pues si estábamos pensando en canciones con nombre propio, vamos a poner una que en verdad ya hemos puesto en Barrio Canino y además diría que más de una vez. Pero bueno, hoy va a volver a sonar. Canciones con nombre propio, una de ellas, muy clara, Lucrecia, de Fermín Muguruza, Etadut, de aquella etapa que tuvieron también con esta poderosa banda cañera. Este tema, como decimos, ya ha sonado y, bueno, la última vez seguramente fue en el programa que dedicamos a las escenas del antifascismo en los 90, probablemente. Y aquel emotivo recuerdo que lanzábamos también en ese momento de Lucrecia Pérez, dominicana, asesinada por neonazis en Madrid. Esta canción, en recuerdo a Lucrecia Pérez, es también un canto al antifascismo y a la resistencia contra el auge de la ultraderecha en las calles en los 90 y en los parlamentos ahora. Así que solamente recordar una vez más a Lucrecia Pérez y volver a decir esto: no pasarán. Zapatista, zapatista, zapatista, zapatista. Gizateriaren alde topaketetan ezagutu zintutan Berlin neoliberalismo hitza utrabatzen zitzaigun askori elkartasun hitza bezala. Izki riatu nuen zirriborruak balizko liburu baterako zure izena zuen tituloa ekintza garatzeko parada Kreuzbergko inbiza. Hoben ondoan kebapa jaten tabernarik urdoak tea eskaintzen digu irribarretxu bi homosexual turkiar ferekatzen ari tira goibel. Paris tarra zara amaldieriarra gartzelan dago ekintza zuzena banku bat atrakatzeagatik ama bi urteko zigorra zu bakarrik etzaude ordea. artistan miatu gintuzten Benjaminen epaiketan ere Bartzelonan euskalduna lagun omen zitun estremeñoa amalastantzeko irrikrebarena Mundu asaltoz hartu nahi dugunok inguratu eta maite zaitugu zure begiak bilargi dira ikusiko dugu elkar dio elbiderik gabeko txepostalak Madre mía, qué sopor. ¿Canta bien o canta mal, Fermín? María, fatal, ¿tú qué opinas? Fatal. Fatal. Y hay unos que son Ciclos Iturgaiz, que van ¡malditos! A estar de acuerdo conmigo, ¿sabes? Bueno, que es un dúo irreverente de tecno machaca que se separó en el 2014. Ni entregaron las armas, ni pidieron perdón a las víctimas, como os podéis imaginar. Estuvieron una buena temporada difundiendo la teoría de que Fermín Muguruza es un clon de Michael Schumacher, al tiempo que ironizaban con los iconos de la cultura y la política de la izquierda abertzale. Esto lo hemos estado aquí hablando a micro cerrado, si era verdad o no, que se parecían. Y no hemos llegado a ninguna conclusión, creo. Yo voto a Fernando Esteso. Ahí lo dejo. ¿A Fermín? Sí. Sí, pues tiene un aire, es verdad, es verdad. Bueno, pues como dicen ellos, pretenden desmitificar el chauvinismo vasco, que no el nacionalismo. Lo de Vaya Semanita es de aficionados al lado de Ciclos y Iturgaiz. Ya sabéis que en Barrio Canino tenemos, bueno, en Barrio Canino algunos... Hay una sección ferminera en Barrio Canino. Tienen especial debilidad por los Muguruza. Núcleo duro, por supuesto. Y bueno, pues ya está. Pues ya, ya hemos escuchado a Fermín, nos hemos aburrido mucho y ahora... Está aprovechando aquí esto para... Y ahora vamos a escuchar a los Ciclos Iturgaiz. Venga, dale. Nicaragua. Somocista. A mí me importa un bledo que canten en euskera, defiendan a los presos y hasta triunfen fuera. Que paguen el impuesto los de la Rock Deluxe, hablando de sus discos aunque den repelús. Tampoco llevo mal que toda la juventud se hagan tatuajes, les copien hasta el book. Y a mí qué más me da si lo suyo mola, lo cantan en las públicas, escuelas y castolas. No voy a discutiros su trayectoria, pero al menos reconocer un par de cosas. Los Muguruza cantan fatal y lo del pequeño ya es criminal. Los Muguruza cantan fatal, pero Fermín, ¿cuándo vas a afinar? Los Muguruza cantan fatal y luego está el mayor con esa voz tan anodina. Al menos toca el piano. Estos Muguruza, menudos hermanos. Con la broma de Nicaragua y su revolución, lo de Fermín y estos ha sido una infección. Los campeones hacen gracia, tres hermanos, un dramón. Cuatro discos, la pandemia, 20 años llega en la extinción. Los Muguruza canta fatal y lo del pequeño ya es criminal. Los Muguruza canta fatal, pero Fermín, ¿cuándo vas a afinar? Los Muguruza canta fatal y luego está el mayor con su poster intelectual. Y ahora es tertuliano. Estos Muguruza, menudos hermanos, pues así toda la vida. Los hermanos Muguruza, pues así toda la vida. Los hermanos Muguruza, pues así toda la vida. Los hermanos Muguruza, pues así toda la vida. Eligatzen asko zazobea, otago miña txorrota da. Diálogo, Juanfran. Pues mira, voy a decir que hoy a las 6 de Atocha al Ministerio de Sanidad es la manifestación por el orgullo loco. Al acabar, cuando se llega al Ministerio de Sanidad, sabes cuándo empiezas pero no cuándo acabas, va a haber performances llevadas a cabo por el Teatro del Oprimido. Toma ya. Y ahora, ya que estábamos con canciones de coña, pues yo voy a seguir. Era de coña, ¿no? Menos mal. Sí, porque, por supuesto. Por supuesto. Vamos a ver. Hay una pregunta que yo creo que muchas de las que estamos, de nuestra generación además, que hemos visto la tele, hemos visto Barrio Sésamo, nos hemos hecho alguna vez. ¿Qué coño era Don Pimpón? Sabemos que Caponata era un pájaro. Pérez Gil... Una gallina incluso, ¿no? Una gallina. Pérez Gil era un caracol. Spinete, un erizo. ¿Qué coño era Don Pimpón? Se abre la encuesta. Yo lancé oso. Oso. Pero lo he pensado de mayor, no de pequeña, ¿eh? Yo compro oso, pero teníamos todos y todas esta pregunta en la cabeza. ¿Qué era Don Pimpón? Eso se pregunta el Doctor Tema. Se llama así, Doctor Tema, en esta mierda de tema, tengo que decir. Porque lo admito, el tema es bastante pastrucero. Pero se lo perdonamos porque, primero... porque es el guitarrista de los Granadiens del espacio exterior. Maravillas. Y segundo, pues porque nos mola pinchar estupideces como esta para rebajar el ambiente. Vamos allá. Al primer verano del disco que en el bosque al encontró. Don Pimpón nos trae recuerdos de... De las meriendas. De las meriendas de la infancia. Estábamos aquí desgranando los nutridos menús que nos comíamos a la vuelta del cole por la tarde viendo a Don Pimpón, precisamente. Tulipán. Bien ricos. Bocadillos de tulipán. Y ¿cómo galletas te quedas? También con ay, mantequilla de azúcar. Sí. Qué buenas. Bueno, decíamos, ¿qué coño es Don Pimpón? Y entonces, bueno, pues si es un oso o no es un oso, pues ahí difícilmente vamos a alcanzar un consenso. Y todo esto porque además lo hemos intentado analizar desde el punto de vista, digamos, de la especie. Porque ya si entramos en, sí, en el género, bueno, claro, el tema del don puede dar pistas, pero bueno, habría que ver ahí. Necesitamos una calificación del Linneo para Don Pimpón. Chungo. Género, familia, orden. Ahora que dice género, cosas, familia y orden, sin cambiar de tema, igual que no sabemos clasificar a Don Pimpón, hay otros a los que perfectamente sí que sí, ¿no? Estamos hablando del rey emérito, Don Juan Carlos de Borbón. Entonces, a este, claro, este sí que sabemos lo que es. Este estaba calado desde el primer día. Un bribón, un bribón. Vamos a decir un bribón. Ahora, porque... Claro. Hasta ahora no lo era. Esta canción que vamos a escuchar es del grupo Adegüello, de su disco Luna de Lobos de 1995. Quiero decir, de cuando el rey emérito era el rey, a secas. Cuando los discos de punk salían en casete. Y de cuando estaba protegido por la ley de que no se pudieran investigar, ¿no? La inviolabilidad famosa del rey. Pero bueno, estas canciones no sonaban en muchos sitios. Ahora parece que algo más se habla, ¿no?, del rey, aunque sea un poco así de tapadillo. Pero bueno, en el año 95 estos hacían una canción muy clara diciendo lo que era el rey. Además es una canción escrita como en primera persona, ¿no?, como si fuera el propio rey el que habla, no solo de sí mismo y de a qué se dedica, sino también de sus antepasados. Habla también de su abuelo, de quien luego hablaremos un poquito más, de su padre, de su madre. Él desgrana toda la historia, ¿no? De su madre dice que era violinista, de su padre dice que era un facha cabrón también, que estaba del lado de Franco con el rey, de su abuelo también, que era un facha cabrón también, un ladrón. Y de, bueno, de todo esto habla esta canción, Adegüello, El Rey. Juan Carlos, yo también me llamo Juan Carlos, no Juan Carlos de Borbón, y digo lo mismo, y ya es hora de que alguien haga una sustitución. Venga, pues seguimos. Pues la verdad que tengo poco que añadir a lo que cantan Sin Dios en esta canción que se llama Unas flores con sorpresa. Y eso que ahora todo el mundo se sorprende con el comportamiento del emérito, y a la vez alaban al hijo, que nada tiene que ver con el padre. La historia, claro, se repite hasta que pasen cuanto 30 o 40 años y descubramos que han hecho lo mismo. Claro. El padre tampoco tenía que ver con su padre. Claro, no, no, no. Pero si ya lo decían ellos... Y el padre del padre, a su vez, tampoco quería saber nada de su padre. Claro. Y este padre tampoco quería saber nada de su madre, que también tuvo que salir por patas. Ya. Entonces, bueno, la historia se repite. Totalmente. Vamos a hablar del padre de no sé cuántos padres ya. Sí, yo también me perdí. De Alfonso XII. Pues el 31 de mayo de 1906, Mateo Morral lanzó desde un balcón de la calle Mayor unas flores con sorpresa el día que se casaba Alfonso y Victoria Eugenia. Y desgraciadamente falló. Buenas intenciones, mala puntería. Murieron algunas personas, pero el objetivo siguió vivo. ¿Qué nos hubiera deparado el futuro si Alfonso hubiera recibido esas flores? Y también me pregunto, ¿por qué hoy no hay más Mateos Morrales? Sin Dios. Bueno, pues ahí estaba, me quedé bastante flipado investigando una vez así la historia un poco de Mateo Morral y el tema de este del atentado contra Alfonso XII, y que está el monumento ahí en la calle Mayor, hay un monumento a las víctimas del atentado, porque no acertó con el rey y la reina recién casados, pero sí con gente público que había por allí y que murieron unas cuantas personas, y me quedé bastante sorprendido luego de saber que durante algunos años, durante la República, lo que ahora conocemos en Madrid como la calle Mayor se había conocido como calle Mateo Morral, que llevó el nombre del anarquista que atentó contra el rey, claro, durante unos años, luego ya no duró mucho más. Hubiera molado, que hubieran dejado el nombre. Sí, sí. Eran otros tiempos, madre mía. Bueno, pues ahora vamos a escuchar el tema que la rapera de Nueva Jersey, Rat Digga, verdadero nombre de Rashia Fisher, dedicó a Angela Davis allá por 2014. Si recordáis, entonces la comunidad afroamericana bullía de indignación por un nuevo asesinato más, aparte a cargo de las fuerzas de seguridad, y comenzaba a andar el movimiento de Black Lives Matter. Bueno, poco hay que decir sobre Angela Davis que no deberíais saber ya, ¿no? Referente vivo en el feminismo y en las luchas antirracistas y por la abolición de las cárceles. Y muy bien. Todas esas luchas que se encuentran en sus intersecciones. Vamos allá. Need of the resistance. And it's only for the thick skin, running round a chit land circuit with my bricks, man. When it come to spitting, got that sixth sense. And I don't think they know the difference. And I'm getting at my wit's end. And then that real rap kicked in. And they wonder how it missed them. I'm Angela Davis, I ain't shaking my buns. I'm yelling power to the people and waving them guns. I be pumping that fist, I ain't running from shit. It ain't too many of you bras got the stomach for this. Y'all worry about your stylus, worry about your talents. Build up your valence, expand to your palate. Better find you a balance, else that homegoing won't be as turned up as Howard's. Call me Angela Davis, in my all black floating through the matrix. They like, Digger, can you save us? When did lyricism escape us? You one of the few that kept it raw through the ages. You about the culture even more than the papers. And you ain't have to do that fake shit. I love my black features, I ain't trying to get no facelifts. I'm Angela Davis, no perm. Mama had that straightening comb on slow burn. They don't know about me, well they gon' learn. They gon' learn how I had the infallible Warren Hill lighting roaches on the mic. Told Kim we red meth, we not doing ladies night. Told Rage we success, we gon' be Nas and Jay. And the duets with Buzz, still his best to this day. I'm Angela Davis, I ain't Yonce. Couple war scar flaws from my young day. Album ain't debut number one, two or three, but I showed you how to be an MC. Call me Angela Davis, I'm stepping with pride. Y'all condone the cooning, I ain't letting it ride. Y'all so foo-foo, even a who's who. I swear to God they don't make them like they used to. I'm Angela Davis. I freed myself and I'm coming back to free my brothers and sisters. That ain't for everybody. You gotta be ordained. I wouldn't put that mission on nobody. Ahí está Rad Digga hablando de Angela Davis, que la vais a echar de menos a partir de que suene lo siguiente. Así que espero que la hayáis disfrutado bastante. Lo que vamos a escuchar ahora nos genera bastantes dudas. Esto no está claro. No es una canción de amor. No sé si la podríamos clasificar como una versión, porque lo cierto es que el ritmo nos suena. Finalmente, cuando empezamos a pensar sobre esto, llegamos a dudar ni siquiera que sea una canción. Sea como sea, o sea lo que sea, está bastante claro el mensaje que lanza esta canción. Esto es lo que le cantaba Manolo Cabezabolo a José María Aznar tras llegar a la presidencia del gobierno en 1996. Los más viejos del lugar seguro que os acordáis, fue un día triste, pero ocurrió. Han pasado 26 años... y se nos ocurren mucha gente a quien dedicarles esta canción, que no sean ya José María Aznar, que ya afortunadamente ha llovido y ha quedado atrás, pero tenemos que reconocer que ninguno de los nombres a los que les podríamos dedicar esta canción ahora, ninguno de ellos, llegan al nivel de la rima de Manolo Cabezabolo en esta canción, ¿no? José María Aznar, yo no te fui a votar, le dice, ¿no? Ayuso, Abascal, Iglesias, Sánchez, Feijóo, a vosotros tampoco os hemos ido a votar. Pero no hemos conseguido un poema tan delicado para decíroslo. Así que vamos a volver a escuchar una vez más a Manolo Cabezabolo con el disco aquel que ya sacó, que decía Y los que se van del bolo, y además con un título además que hacía referencia precisamente a este acontecimiento, La nueva mayoría de 1997. Aznar. Este título es así de seco. Aznar. Manolo Cabezabolo y los que se van del bolo. Ay, José María Aznar, no te quieres enterar que yo no te fui a votar. Ay, José María Aznar, yeah, yeah, yo no te fui a votar, yeah, yeah, yeah, yeah. pues por mucho que hables o prometas, no veo en ti ninguna solución, así que no te votaré. Yeah, yeah, porque no te puedo ver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Me recuerdas a aquel Adolfo Hitler, hijo puta, bigotón, chispón. Ya está, no dura más, tampoco hace falta. Joder, es que estábamos poniendo un poco, bueno, yo estaba poniendo un poco verde a Aznar y me pillaba ahí como... Sí, no nos da tiempo, Manolo Cabezaolo, a desahogarnos a gusto. Ay. Bueno, pues continuamos, ¿no? Ya hemos hablado en Barrio Canino de Agustín Rueda y canción que le dedica a Perra Vieja y que vamos a escuchar ahora. La canción se llama La Libertad o la Muerte. Agustín fue asesinado a los 26 años en la cárcel de Carabanchel y falleció debido a la increíble paliza que le metieron los funcionarios. En algún lado he leído que cuando fue el forense a identificar el cadáver le fue imposible, ya que todo su cuerpo era un moratón inflamado. Perra Vieja dedicaron a Agustín Rueda la canción que vamos a escuchar y que se encuentra en su disco Hardcore Punk Feminista de 2013, que si no lo habéis escuchado, estáis tardando. Cantan en la canción: el miedo a la rabia vence. Perra Vieja. Yo igual no te lograron cambiar. Y gracias por recordar que incluso el filo de la muerte se puede dar. Bueno, pues vamos a seguir con estas canciones dedicadas. Y ahora vamos a escuchar a Gaylord, nacido como Richard Alan Weeks. Pero ella salió, se describió en 2018 como una persona no binaria. Es de Canadá, pero todo su trabajo musical lo hace en el Reino Unido, que es donde está afincada. Dice sobre Gaylord, estas frases las podéis encontrar en sus páginas web. Dice: Gaylord, un nombre normando que significa alegre. 2. Un insulto escolar muy frecuente durante mi infancia. O 3. El auténtico black metal antiautoritario y decapitador de fascistas del sur de Londres. Estas tres cosas significa Gaylord. Esta canción está dedicada a Bart Vikernes, uno de los popes del black metal noruego, quema iglesias, antisemita y reconocido fascista. Y asesino también, que ha estado en la trena por ello. Y el título pues no nos deja lugar a dudas de lo que siente Gaylord por Cristiano, le voy a llamar Cristiano, que me hace mucha gracia, porque él es anticristiano y se llamaba Cristian y se tuvo que cambiar el nombre. Cristiano, mira lo que te dice Gaylord, Bark empalado. Tenéis suerte, los del podcast, porque le podéis dar para atrás y volver a escuchar pues lo que haya durado esta canción, que ya ni me he fijado en cuánto es. 3 minutos 40 segundos. Es corta para ser black metal, porque tienden a extenderse mucho. Eso hay que reconocerlo, que es lo que menos me llama de este género. Bien, bien. Pero Gaylord se mantiene ahí. Canciones cortitas. Gaylord. Peor lo tenéis los del podcast, que bueno, pues tenéis que seguir, con lo que os vaya a caer ahora. Vamos a tirar por una vía bastante más melódica, con un mensaje también mucho más claro. En este se entiende perfectamente la letra, la música es más amigable. Estamos hablando de Banda Hachís, que es lo que vamos a escuchar ahora, que suena mucho en este programa porque nos gusta mucho. El día 16 de octubre de 1998 no lo vamos a querer olvidar, ya que hoy estamos aquí hablando de cumpleaños, de efemérides, mirando también un poco la historia hacia atrás, ¿no? En algunas canciones. Pues vamos a hablar de este día 16 de octubre de 1998, día en el que Pinochet era detenido en Londres. Seguramente que los más talluditos del lugar también os acordáis. A Pinochet se le acusaba de los más graves crímenes cometidos contra la humanidad en Chile y delitos financieros a nivel internacional. Estuvo detenido en Londres exactamente 503 días y después fue liberado por motivos de salud. Se metieron en un avión privado, viajó a Chile en un jet particular por estos motivos de salud y tal. El hombre estaba muy cascado, no podía andar, todo le pasaba. No podía andar en Inglaterra, porque no me acuerdo si lo primero que para subirse al avión o lo primero que hizo al bajarse del avión en Argentina justamente fue levantarse y ponerse a andar, que él estaba muy malito. Ahí vamos, al llegar a la pista de aterrizaje iba en silla de ruedas. Se levantó como si fuera el milagro de Lázaro, ¿no? De Petinto, sí. Levántate, sí, de Petinto. Levántate y anda, Pinochet. Con esta burla a la pretendida justicia internacional y a las víctimas de la dictadura en Chile, se desvanecieron las pocas esperanzas que había de que los asesinos del pueblo chileno fueran condenados, ¿no? Si es que había alguna, si es que alguna vez hubo alguna esperanza. Y para que no se nos olvide, hoy vamos a escuchar a la banda Hachís con un tema que hacen un poco contando toda esta efeméride y que tiene un nombre también molón, Angustio Pinochet. ¡Qué angustia, Pinochet! Llegó al aeropuerto, pisó la pista, militares y lacayos le recibieron con fiesta. Angustio Pinochet ya puede caminar, milagro en su jet, oficial particular. Maldito Pinochet ya puede caminar, sin duda el genocida tiene un dios peculiar. Demente déspota, verdugo a cara descubierta. A su amparo la suerte, el poder, la injusticia, la tía, la dama de hierro, la iglesia, su ejército amado y su familia. Pinochet, hipócrita, burlón de la razón y el derecho humanitario, del respeto, el crédito y la impunidad por su pasado, depravado pasado. Pinochet, asco a tu ser. Y la camarilla monstruosa que te rodea huele peor que la es. Pinochet, la muerte a tu costado, de rodillas reniega del ayer. Ruega perdón al pueblo de Chile y lánzate al tumba picado, y que todo tu mundo por fin caiga. We'll be right back. su propia insatisfacción. Como te vea, te meto con el puño cerrado y todos tus dientes caerán, caerán. Venga, pues continuamos después de este pedazo de canción. Una preguntilla, ¿os acordáis de la policía del pensamiento? Sí. Pues es a lo que hace referencia Muse en su canción Resistance. Todo este disco de Resistance hace guiños al libro de George Orwell que se llamaba 1984, no de 1984. En todas las canciones hace referencia al control de los pensamientos, los sentimientos o a la falta y controlada libertad de expresión. En la canción dicen: sofoca tus oraciones por amor y paz, despertarás a la policía del pensamiento. Matt Bellamy, que es el cantante y compositor de las canciones de Muse, dijo del libro que la primera vez que lo leyó le dio un sentido político, yo le di también un sentido político, y la segunda vez que lo leyó como una historia de amor. Yo no lo he leído nunca como una historia de amor, ¿no? ¿Vosotras cómo leísteis el libro? ¿Como un sentido político o como una historia de amor? Que es verdad que yo creo que sí que por debajo hay una historia de amor, sí, ¿no? Sí, la hay. Pero hay una historia encima que conduce por ahí, sí. Yo creo que empieza como con ese sentido político y acaba con esa historia de amor. Bueno, pues para los que no habéis escuchado el disco de Muse, de Resistance, o no habéis leído el libro de 1984 de George Orwell, ya estáis tardando, porque son dos pedazos de grandes obras de arte. Muse, Resistance. Thank you. Pues volvemos y ahora vamos hacia la cultura popular, porque vamos a poner Purdy, que es mi canción favorita de Siniestro Total de todos los tiempos. Y que apareció en el primer EP que publicaron, ese 7 pulgadas titulado Ayudando a los Enfermos del año 82. ¿Quién era Purdy? Hablábamos a micro cerrado, que me ha costado mogollón enterarme quién era. Pues, era el personaje femenino principal de la serie británica Los Nuevos Vengadores. Era un grupo de superespías que persiguen rojillos por el centro comercial al servicio de su graciosa majestad. Purdy, eres la mejor. Purdy, causa sensación. Conocí una vez un tipo que me dijo que había hecho una versión de esta canción dedicándosela a Scully. Madre mía. Qué jóvenes, Siniestro sí. Total, que además están de aniversario, despedida, yo no sé ya lo que... Ah, no, ya se ha acabado, se acabó. Se acabó. No, bueno, la pues, tocaron, estuve en el concierto. ¿No tocaron Malditos. Esta? No. Bueno. Si nos ha costado saber quién es Purdy, bueno, más o menos lo mismo casi con Sina, que solamente prácticamente sabíamos que Sina y Chapin Rocker, que esto sabe todo el mundo. Si estábamos hablando antes de música, cultura popular, pues mira, pues los Ramones también. ¿Quién coño es Sina? Solamente, bueno, no la conocemos físicamente, pero sabemos qué es, lo tenemos muy claro. Sina y Chapin Rocker. Esto está muy claro. Al parecer, Joey Ramone, que es quien escribió esta canción, estaba pensando en el personaje precisamente de Sina, del cómic del mismo nombre. Echar en vuestro buscador Sina, ponéis imágenes y os van a salir mil portadas ahí de Sina. Hay por ahí algún pasaje en el que Sina se va al centro de Nueva York mientras sus amigos están surfeando antes de acudir a la discoteca Go Go. De todo esto se habla en la letra de la canción de Ramones, Sina y Chapin Rocker. Y bueno, pues sea como sea, es de esos estribillos que no te consigues sacar jamás de la cabeza. Si no os ha pasado, vamos a contribuir ahora a que os pase. Y no sé a vosotros, pero a mí esto me sale en la ducha, me pasa. Sina y Chapin Rocker. Oh, yeah.

Siempre, la culpa es de las mujeres, totalmente, parece ser. Sí. Y Yoko Ono, a pesar de ser un artista de, con su nombre propio, sigue siendo la mujer de John Lennon. O sea, que han pasado 40 años, ¿no? Yo creo que ya es hora de que a esta mujer se le reconozca como persona. Dejarla no como ir, mujer de Beatlemaníacos. John Lennon, coño. Claro. Joder. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema, ya estamos en la recta final. Y si recordáis el monográfico que hicimos de Lee Scratch Perry, pues seguramente recordaréis que dijimos que era muy rencoroso y de hecho pusimos varias canciones en las que se metía con antiguos músicos y compañeros suyos. Bueno, pues ahora le toca recibir a él, claro que sí. Clancy Eccles, que fue uno de los productores estrella en la época del reggae, muchos apuntan a que es uno de estos candidatos a inventor del reggae, pues es este tipo. Pusimos una canción suya, de hecho, en aquel programa, y trabajó con Perry en varios temas. Lee Perry le dedicó una crítica, ¿no? Ya sabéis, después de separarse le guardó un poco de rencor y entonces le criticó en una canción que se llamaba You Crummy. Y el propio Eccles le respondió con esta, mucho mejor, en mi opinión, en la que dice: no presumas, no alardes. Don't brag, don't boast. También conocido como Brag a Boo. Don't you brag and don't you boast. Grief come for those who brag the most. Why you're crummy for true. Why are you acting like a bag of boo? When you were down, I helped you out. Now reach the top, you don't remember that. Why you're crummy for true. Why are you acting like a bag of boo? When you hear this beat, I know you'll move your feet. You'll begin to wonder, can you upset this beat? I'm the originator of the latest craze. I am the king of the reggae, I know my music's sweet. Don't you brag and don't you boast. Grief comes to those who brag the most. Why you crummy for true. Why are you acting like a vagabond? Vamos a poner la penúltima canción que va a sonar hoy en este programa. Va a ser un poco de bajón porque esta es un poquito más sentimental, pero bueno, es un tema que va dedicada a alguien a quien no se nombra en la canción. Esta es la canción que probablemente mejor ha homenajeado a Salvador Puig-Antich, y sin embargo no lo nombra. Este es el homenaje al activista libertario asesinado por el régimen franquista en marzo de 1974, en el que en realidad Joan Isaac, que es quien la hace, se lo canta a Margalida, que es la pareja de Salvador Puig-Antich. Al cabo del tiempo, esta canción se ha convertido en un himno por la libertad y contra la pena de muerte también, ¿no? A nosotros se nos siguen poniendo, pues, como decimos aquí siempre en el programa, pues los pelos como escorpions cada vez que escuchamos esta canción. Y sobre todo hay un pasaje concreto, ¿no? Cuando dice eso de crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. Mm-hmm. Es marxant el seol, ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba, pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. Seu cos sovint ens creix a les venes. En llegir el seu gest escrit per parets que ploren la història. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra. I boscos i que sigui el seu nom com l'ombra fidel que és nostra tot hora. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. Crida el nom del teu amant, negre al Bueno, pues ya estamos echando aquí el rato, 2 horas de programa y ya empieza a oler la paella, ahora sí que sí, aquí en el huerto de Adelfas, y vamos a dejar paso también al resto de programas que van a completar esta emisión especial con motivo del 11 aniversario, undécimo aniversario de Agora Sol Radio, desde este huerto urbano de Adelfas. Así que nos vamos a ir despidiendo de este programa 298 de Barrio Canino. Misión especial aquí bajo el sol. Muchas canciones con nombre propio. María, nos vamos y dejamos aquí a Juanfran a ver con qué cierra. Hasta el próximo programa. Ha estado muy bien. ¿Qué será dentro de poco, digo yo? Juanfran, nos vamos, ahí te quedas. Bueno, pues para despedirnos ya, vamos con el último tema. Y vamos a hablar de Las Linda Lindas, que son una banda de niñas, literalmente, formada en 2018 por 4 chicas con entre 8 y 14 años. Al principio fueron una especie de banda que se formaron para participar en un festival que se llamaba Girl School en Los Ángeles. Pero se llevaron bien las 4, vieron que tenían ahí, que podían componer sus temas y siguieron adelante, publicando temas por su cuenta, en su cuenta, valga la redundancia, de Bandcamp. Pues bien, esto fue en 2018, en 2019 ya estaban teloneando a Bikini Kill en su ansiada gira de reunión. Ahí lo digo todo. En 2019, vamos a lo que vamos, la batería Mila de la Garza, que es la más joven de ellas y que entonces tenía 9 años, fue insultada por un compañero de colegio quien profirió insultos racistas. Ella es de ascendencia latina y china, creo. Pues bien, de ahí nació el tema que vamos a escuchar, que dedicó a su agresor, Racist Sexist Boy, niño racista y sexista. Y saltamos a 2021, ¿no? Estamos ya en un mundo cuasi post-apocalíptico y pandémico, que no terminamos de dejar atrás. Y entonces, de Linda Lindas, tocaron esta canción en la biblioteca pública en Los Ángeles. El vídeo se hizo viral y les valió un contrato con nada más y nada menos que Epitaph Records para un LP que está recientito en el mercado. El audio que vamos a escuchar es el directo de aquella actuación en la biblioteca pública de Los Ángeles. Recordad, tenían 11, 14, 15 y 17 años. Y con este temazo os dejamos hasta el próximo programa. One, two, three, four.